por estas aseveraciones falsas que la concejala Caro menciona, que yo he mencionado su vida personal. Pero en ningún momento esta servidora dijo que se metió a su vida personal. Está en los audios, está en la acta, en ningún momento, y está también en las imágenes de los canales televisivos que ese momento estaba. Entonces, mi persona, yo estaba tranquila sobre qué pasó ese problema bochornoso, sobre el tema del informe, la petición que nosotros hemos pedido, el concejal Hurtado pidió un informe sobre el viaje. Eso era el problema que se ha suscitado en ese momento, en el día martes, en plena sesión. Entonces, y como ella menciona que yo me he metido a su vida privada, está en los audios, está en las imágenes. Entonces, no hay dónde perder. Por eso yo voy a aclarar a mi querido pueblo de Montero, y primeramente pido disculpas a mi querido pueblo de Montero que me han apoyado para que esté donde esté. Y siempre esta servidora va a luchar para la gente pobre y más humilde, que verdaderamente necesitan